la parte salarial, buscábamos un salario digno, de acorde a lo que ya venían firmando los otros sindicatos azucareros, y condiciones de trabajo. Veníamos con 172 condiciones de trabajo muy atrasadas en este ingenio Ledesma, y el día 14 comenzó un paro por tiempo indeterminado. Cuando nos estábamos acercando a uno de los portones de acceso a la empresa Ledesma, fuimos reprimidos por la policía, y bueno, después de eso, después de lo que pasó después de la represión, se hizo una asamblea con todos los compañeros que tuvimos la medida de fuerza, y se optó por ir a la ruta. Y bueno, el jueves a la noche, más o menos 10 de la noche, levantaron los cortes. Yo estuve ahí en el corte y me comentaban que una de las cuestiones que más allá de que venían avanzando en algunas reivindicaciones, era que el compromiso de la empresa, firmando un acta de que no iba a tener represalias con los trabajadores, ¿no? Así es, ese día jueves 21, el secretario general, Rafael Vargas, con unos delegados, fueron a la administración de la empresa Ledesma para firmar ese acta, compromiso de parte de la empresa Ledesma, para que no tome represalias en contra de los trabajadores que se adherieron a la medida de fuerza. Sin embargo, el gobernador Gerardo Morales salió a dar unas declaraciones hace unos días donde parecía como de alguna manera estaba un poco enojado, diciendo que tanto la empresa como los trabajadores que no habían podido llegar a ponerse de acuerdo estaban de alguna manera teniendo de rehén al resto del pueblo jujeño con los cortes de ruta, y que está planteando que va a ser una demanda penal y una multa a cada trabajador que estuvo en el corte de ruta de 6.000 pesos, más o menos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, así es. Nosotros también nos vimos sorprendidos por el accionar del gobernador, ya que nosotros tuvimos una reunión el día viernes 15, nos juntamos con el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, para ver si le hallábamos una solución a este conflicto, y donde le demostramos que nosotros lo único que buscábamos era un salario digno, condiciones de trabajo, y ver que ya deje de la empresa Ledesma apretar a sus trabajadores. Y bueno, él en pocas palabras dijo que no iba a apoyar, que iba a hablar con la gente de la empresa Ledesma, y también iba a hablar con la gente del Ministerio de Trabajo. Pero en realidad no pasó nada de nada. El gobierno ausente, un Ministerio de Trabajo ausente, nada de imparcialidad. Y nosotros vimos que el Ministerio no apuraba. El señor Jorge Cabana Fuch, que es el Ministro de Trabajo, nos estaba apurando en cada negociación, era impresionante. No podíamos, en cada receso, cada cuarto intermedio, que quedábamos solos nosotros los compañeros del sindicato del azúcar para dialogar por las propuestas y todo eso, siempre había una o dos personas dando vuelta a la par nuestra, estábamos totalmente perseguidos. Ricardo, si nos comentás que el Ministerio de Trabajo no presta atención a los reclamos de los gremios y de los trabajadores, si se tienen que movilizar no por cuestiones salariales, sino también por condiciones de trabajo, te pedimos que nos comentes un poco cuáles son las condiciones de trabajo de las familias, de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en diferentes ingenios de la provincia de Jujuy. Bueno, yo te hablo pura y exclusivamente del ingenio de Ledesma. Por ejemplo, una de las condiciones y una de las que más nos impacta a todos los compañeros es el tiempo de trabajo. Tenemos compañeros eventuales que están trabajando 7 meses o 6 meses y medio, temporarios también que están haciendo esa cantidad de meses, 7 u 8 meses, y es donde se pide más tiempo de trabajo y permanencia. Bien. Y hubo también, Sebastián, nos comentabas el tema de la movilización, los 40 años del apagón. ¿Dónde confluyó justamente esta marcha? No sé si queremos comentar algo de eso. Sí, bueno, es real, los 40 años del apagón. El jueves 21 empieza acá de la ciudad de Calilegua y culmina en Libertador General San Martín. Te cuento que habitualmente se culminaba la marcha en la plaza de Libertador General San Martín, en la plaza que lleva el mismo nombre, San Martín. Uh-huh. Pero esta vez los compañeros que estuvieron en la marcha fueron y culminaron en el corte de ruta. Sí, fue muy importante empalmar esta lucha de hace 40 años por los derechos humanos con la lucha actual de los trabajadores del ingenio. Fue como muy importante. Y Ricardo, te quería preguntar, ¿qué es lo que vienen resolviendo con el ingenio, el tema salarial? ¿Qué conquistas van teniendo en las negociaciones? Bueno, te digo que se ha llegado a un preacuerdo con la empresa Ledesma, de salarial y de algunas condiciones de trabajo. Nosotros este viernes tenemos una asamblea. Uh-huh. Y donde vamos a volcar los puntos conseguidos para que nos autoricen a firmar el acuerdo. ¿Y qué serían? ¿Qué puntos han conseguido? Por ejemplo, un básico de 11.400 pesos de mayo a abril del 2017. Uh-huh. Una tira final de 16.200 pesos. Uh-huh. Bueno. De mayo a abril del, bueno, 2017. Y una pregunta, ahí también estábamos viendo la lucha que se viene dando en el Ingenio El Tabacal, la situación particular que está teniendo el Ingenio La Esperanza. ¿Ustedes vienen como sindicato coordinando con los otros sindicatos de los otros ingenios? ¿Vienen juntándose? ¿Se da ese escenario? Sí. Nosotros estamos queriendo reflotar lo que ha sido anteriormente la Federación Azucarera Regional. Ajá. Y también incluir a los ingenios de Tabacal y San Isidro, que son de Salta, porque es importante la unión de los azucareros en esta lucha.